Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En donde sea que usted se encuentre, esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Y hemos iniciado el programa con música de Celina González, música muy tradicional de Cuba, La Rica Cosecha es el álbum y es lo que hemos venido programando desde el principio del programa. Y hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana. Y bueno, unas noticias, creo, para la gente que vivimos en Canadá, la noticia más importante es la victoria del Partido Liberal de Justin Trudeau, el nuevo primer ministro canadiense. Hay mucho para analizar sobre esta elección. Hay muchas formas de leer o interpretar los resultados de esta elección en Canadá. Lo que sí es muy importante fue la participación de la población, que llegó a un récord casi de 70% de la gente, casi algo que no ocurría en los últimos 20 años, y que la mayoría en el consenso, el resultado lo demuestra, una mayoría absoluta por parte del Partido Liberal, lo cual la mayoría estaba de acuerdo y está de acuerdo que un cambio es necesario. Adiós a Stephen Harper, al gobierno más nefasto de la historia de Canadá. Ahora viene el nuevo proceso, la nueva implementación por parte del partido de venir a revertir muchas de las leyes que fueron implementadas por Stephen Harper y los conservadores, que dañaron muchísimo a este país, y por supuesto también la visión de Canadá en el exterior de ser un partido considerado como en muchas épocas como un país que enviaba las misiones de paz de la ONU, a convertirse en un achichincle de Estados Unidos invadiendo y bombardeando países en Medio Oriente, apoyando golpes de Estado y algo que no se veía por parte de más que hasta el gobierno de Stephen Harper. Ya Justin Trudeau dio unas señales de que va a haber cambios, entre ellos ya le comunicó a Obama que se sale de la coalición o la mal llamada coalición antiterrorista en Siria, lo cual ha sido un fracaso tanto para Estados Unidos, un revés político y militar para Estados Unidos y sus aliados. Por lo tanto, Canadá tampoco tiene nada que hacer ahí. La estrategia por parte de la alianza es una alianza fracasada, lo que lo ha puesto muy en evidente el gobierno de Rusia, que en menos de un mes ha acabado casi con todo lo que es la estructura de los grupos terroristas mercenarios patrocinados por Estados Unidos y sus aliados para derrocar. No era para atacar o eliminar a los terroristas, sino para derrocar al gobierno legítimo de Siria. Ese era el objetivo final. No hay terroristas moderados, no hay terroristas más agresivos, ni unos más blanditos. Terrorista es terrorista. Ese es el punto. Y Justin Trudeau dijo que se sale de la coalición. Es más, dijo de que la forma de combatir al terrorismo y a ISIS en Siria es fortalecer las fuerzas locales, fortalecer las tropas del gobierno legítimo de Siria. Ahí hay un cambio completamente diferente en cuanto a la posición que tenía Stephen Harper de estar básicamente bajo las órdenes de Estados Unidos. Y aquí vemos que Canadá quiere contribuir a la lucha contra el terrorismo, fortaleciendo los países y dejando la intervención, ya que la intervención, la agresión militar por parte de Estados Unidos y sus aliados contra Siria viola no solamente el derecho internacional, viola la Carta de Naciones Unidas y también la soberanía del pueblo de Siria. Son miles de muertos, una destrucción casi total del país por parte de las fuerzas que dan el problema y después quieren lanzar el remedio. Primero patrocinan a los terroristas para que destruyan la ciudad y luego dice que van a ir a combatir a esos que están destruyendo la ciudad. ¿Qué forma de llevar democracia a otros países? Son uno de los cambios, hay más cambios que se han anunciado. Por supuesto, también hay que resaltar los grupos sociales en Canadá, organizaciones que se dedicaron a sondear fuera de lo que es la prensa corporativa de cómo se darían los resultados, y también impulsaron el voto unido con el firme propósito de sacar a Stephen Harper y a los conservadores. Algo que se logró, mucha gente, el resultado que vemos, mucha gente se vio obligada a sacrificar su voto, que tradicionalmente era del partido de los Nuevos Demócratas, que se ve en el resultado un total revés, pero se logró un objetivo, que era sacar a Stephen Harper. Otra de los análisis que se han hecho es de que el partido de Justin Trudeau, el partido liberal, se ha mostrado mucho más de izquierda que la propia izquierda, o mal llamada izquierda, del NDP. Son de las cosas que se están cambiando. Ahora también la organización, una de las organizaciones que se dedicaron al voto unido, están también presionando para que se haga una reforma electoral, la cual es necesaria porque la forma de votar en Canadá no es representativa. Por ejemplo, hay partidos que tienen 1 o 2% de apoyo popular a nivel Canadá y tienen 30 diputados, cuando hay partidos que tienen 25% de apoyo popular y solo tienen 15 diputados en el Parlamento, lo cual demuestra que el sistema que se utiliza es obsoleto. Hay más anuncios también. La gente se ha dedicado ahora a fiscalizar y a recordarle a Justin Trudeau los compromisos que hizo en campaña. Otros también, las agrupaciones de que se han dedicado a la cuestión indígena en Canadá, por ejemplo, en Hamilton, ya los grupos de Hamilton que se dedican al movimiento de los indígenas también ya empezaron a presionar a que cumpla con lo que él se comprometió de lanzar una investigación inmediata, tan pronto él ganara, sobre el paradero de las más de 1,000 mujeres desaparecidas y asesinadas en Canadá. Me refiero a mujeres indígenas. Ya los grupos están presionando por esa parte, que cumplan con lo que prometió y con lo que Stephen Harper se negó durante todo su mandato. Otro de los cambios que ha anunciado el gobierno liberal, que viene a beneficiar a mucha gente, especialmente a las familias, es la cuestión migratoria, ya que en el actual sistema de inmigración, unos esposos podrían darle el patrocinio a su cónyuge, y este proceso llevaba hasta 1 o 2 años, depende del país. Hay países que tenían hasta 7 años para poder lograr una reunificación familiar, debido al sistema también burocrático, obsoleto y racista que implementó el gobierno de Stephen Harper. La promesa de Justin Trudeau es de que cualquier ciudadano canadiense o residente permanente puede patrocinar a su cónyuge, y su cónyuge no esperaría 1 año, ni 2 años, ni 7 años para que le den su residencia permanente, sino que este cambio se daría, la entrega de su residencia permanente sería de manera inmediata. Estamos hablando de que está recortando un proceso de 1 año, 2 años, 7 años a un proceso que básicamente tendría de 1 a 2 meses. Es uno de los cambios. También elevó el nivel de los niños que pueden quedarse en Canadá. Me refiero que el gobierno de Stephen Harper lo había puesto como la edad máxima que puede unos padres patrocinar a sus hijos, es de 18 años. Justin Trudeau lo aumentó a 22 años. Son tantos cambios que se han que propuso. Esperemos que los cumpla. Por supuesto, las organizaciones están presionando para que todo esto se lleve a cabo. Hay un mensaje claro, él lo ha entendido. La gente está cansada de 10 años de desgaste vemos qué pasa ahora y con la firme fe de que algo va a salir de todo esto. Algo bueno para el futuro de esta nación que nos abrió las puertas en un momento y que parece que quiere volver a sus inicios otra vez. Es muy buena señal hasta ahorita del partido de Justin Trudeau. Esperemos que se cumpla. También mañana hay elecciones tanto en Argentina como en Guatemala. Y hay cosas que, por ejemplo, estábamos viendo los análisis que es por qué en Argentina va a haber un gobierno como para suavizar las cosas mientras se logra el retorno de Cristina en 4 años más. Ya se está diciendo que va a ocurrir exactamente lo que pasó con la Concertación en Chile después de 20 años de la llamada izquierda. Vino un gobierno de ultraderecha y luego vino la salvadora del país, Michelle Bachelet. Lo mismo ocurrirá en Argentina después de un descanso para los argentinos, un descanso de Cristina Kirchner, volverá en 4 años. Eso es lo que se está anunciando. Y mientras tanto, en Guatemala, así como hubo un momento histórico en el cual se logró el derrocamiento por la vía popular de Otto Pérez Molina por los escándalos de corrupción, mañana Guatemala tiene elecciones en el cual lamentablemente puede que vuelvan a cometer el mismo error de hace 3 años de elegir militares que estuvieron involucrados en las masacres allá en los años 80, la gente que estaba vinculada con el narcotráfico. Esos serían los nuevos gobernantes en Guatemala. Hay mucho que podríamos hablar sobre este proceso raro que ocurrió en Guatemala. Lo dije en varios programas anteriores. Se vino a repetir lo que ocurrió en Argentina cuando sacaron a De la Rúa. La izquierda o el liderazgo se durmió y dejó de que la vanguardia se dispersara. Lo mismo ha ocurrido en Guatemala. Han dejado que la gente, el liderazgo nunca existió en Guatemala, lo cual el movimiento se ha replegado. Y ahora están bombardeados y han sido absorbidos por la prensa corporativa, lo cual les han metido que un payaso como Jimmy Morales es la salvación de Guatemala. Y ahí, de ahí, ¿quién nos saca? Ojalá que en el interior de Guatemala el electorado que le dio el triunfo a Álvaro Colón de la UNE hace 8 años vuelva a responder y que opten por el mal menor, que es Sandra Torres, y que el padrón de electoral de la del Distrito Central de Guatemala, la capital, no pueda llevar a Jimmy Morales al poder. Y bueno, estamos ya casi a la hora, media hora del programa. En breve tendremos las noticias y por supuesto el reporte Colombia, y también la violencia contra la libertad de expresión en Honduras sigue imparable. Otro periodista ha sido asesinado, otros están saliendo del país, y esto comenzó desde que Estados Unidos apoyara y organizara el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos. noches para bailar la rumba. Allá voy, allá voy. Rumbero, suena la tumba. Allá voy, allá voy. Baila, baila, baila mi rumba. Allá voy, allá voy. Empieza el sencillo, no llego. Allá voy, allá voy. Qué rico, rico, rico el rumbero. Allá voy, allá voy. Qué rico suena la tumba. Allá voy, allá voy. Baila, baila, baila columna. Allá voy, allá voy. Qué rico, rico el rumbero. Allá voy, allá voy. Se pica rico, rico los cueros. Allá voy, allá voy. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Argentina. En las redes sociales, Scioli es nuevo presidente. Los resultados de un informe realizado por la consultadora especializada Social Life, publicado el viernes, indican que el candidato kirchnerista del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, obtuvo el mayor porcentaje de menciones en Twitter. De la misma manera, Scioli es el más comentado en Facebook. Unos 30 millones de argentinos de una población de 42 millones son usuarios activos de las redes sociales, lo que pone de manifiesto el valor de tales resultados. Daniel Scioli ha recibido también el respaldo de un amplio sector sindical. Estos sindicatos nacieron con el movimiento peronista y respaldan de manera orgánica al candidato de su partido. Mañana, los argentinos elegirán al sucesor de la actual presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. Guatemala, propuestas electorales no convencen. Los guatemaltecos elegirán mañana a su futuro presidente entre rechazo y apatía por la falta de propuestas serias y concretas de los candidatos frente a los graves problemas que atraviesa el país. Los dos candidatos carecen de experiencia laboral en el sector público. Uno de ellos es comediante de carrera, Jimmy Morales, y la otra es la ex primera dama de la nación, Sandra Torres. La sorpresa que generó la llegada de Jimmy Morales, que no figuraba dentro de los primeros lugares hace unos meses, provocó reacciones, pues no ha demostrado tener un plan serio que saque a Guatemala de la crisis en la que se encuentra. De igual forma, la primera candidata en llegar a la segunda vuelta en la historia del país no convence. Las encuestas inclinan la balanza por más del 50% al candidato Jimmy Morales. Venezuela no confía en OEA y no le deja observar legislativas. Durante su intervención el lunes en una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, el representante de Venezuela, Germán Saltrón, ha afirmado que la Organización de Estados Americanos, OEA, no cuenta con credibilidad internacional, pues, ha explicado, es una entidad dictadora y caduca, que ha estado involucrada en fraudes electorales. A continuación, ha enfatizado que la CID tampoco está permitida de visitar Venezuela durante los comicios legislativos. Hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral ha convocado a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para asistir a las referidas elecciones. De acuerdo con Saltrón, en los comicios, además de la UNASUR, el Mercado Común del Sur, Mercosur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea han sido invitados a enviar veedores al evento electoral. Haití, observadores internacionales para los comicios presidenciales. Mañana los haitianos irán a las urnas para elegir entre un total de 55 postulantes a suceder al actual presidente Michel Martelly, cuyo mandato culmina en mayo de 2016. Los comicios presidenciales haitianos forman parte del proceso electoral que se inició en agosto. En esa oportunidad, 6 millones de electores fueron convocados a votar en una primera vuelta marcada por denuncias de fraudes, irregularidades y hechos violentos que dejaron 8 muertos y que registró una participación de solo un 18%. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha desplegado su misión de observación electoral a Haití con 125 expertos y observadores internacionales de 27 nacionalidades, junto con expertos de otras organizaciones internacionales para vigilar los comicios. Chile. Entra en vigor acuerdo de unión civil. Después de 10 años de debate y pese a la huelga de trabajadores del registro civil, entró en vigencia el jueves el acuerdo de unión civil en Chile. Mediante esta norma, el Estado reconocerá las uniones civiles de parejas, sean heterosexuales u homosexuales, regulando temas como la herencia o la custodia de los hijos. Junto con el vocero del gobierno, Marcelo Díaz, secretario general del gobierno de Chile, estuvieron presentes en el Palacio de la Moneda los embajadores de los Países Bajos y de Finlandia y la jefa de política de la Unión Europea en Chile, Ruth Bajada. Colaborar con un país que otorga a la no discriminación y a la diversidad sexual un lugar prioritario en su agenda es un orgullo, opinó Bajada. Honduras, movimiento de indignados pierde poder de convocatoria. En Honduras, el denominado Movimiento de los Indignados, que realiza marchas de las antorchas contra la corrupción, perdió su poder de convocatoria, según lo aceptan sus propios integrantes. Disputas internas y falta de decisiones llevaron a que este movimiento se ve hoy por hoy reducido. Luego de casi 5 meses de protestas, ya casi nadie los acompaña. Los líderes del movimiento de los indignados aceptan que ha disminuido fuertemente la cantidad de hondureños que asisten a la movilización de las antorchas. En las últimas 5 movilizaciones realizadas en Tegucigalpa, no alcanzaron ni las 300 personas. Atrás quedaron las convocatorias de 60.000 a 70.000 personas. Perú. Alan García se lanza para presidente por cuarta vez. Alan García, dos veces presidente del Perú, postula por cuarta vez a la presidencia para intentar ganar un tercer mandato en las elecciones del 2016. El candidato García ocupa el tercer lugar en la última encuesta de preferencias. En segundo lugar está Pedro Pablo Kuczynski y en primer puesto Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. En una encuesta realizada la semana anterior sobre quién es la persona más corrupta del país, el expresidente García quedó en primer lugar y las acusaciones de haber indultado narcotraficantes durante su gobierno han golpeado su imagen. Por otro lado, todos los analistas coinciden en que es el político más hábil y el mejor y experimentado candidato. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Canadá, una mayoría votó por el cambio. Después de una campaña electoral que duró 78 días, los canadienses eligieron el próximo Parlamento Federal. Los resultados de las elecciones del lunes desmintieron de alguna forma a las encuestas que predecían la formación de un gobierno minoritario. Pero, contra todo lo esperado, el jefe del Partido Liberal, Justin Trudeau, obtuvo el mandato para formar un gobierno mayoritario. Los expertos coinciden en que un importante número de canadienses optaron por el voto estratégico para deshacerse del primer ministro Stephen Harper. El analista político Marcelo Solovicens dice que Harper se equivocó al lanzar la campaña electoral más larga de la historia canadiense. Escuchemos a Solovicens. Yo creo que existe un consenso de que si hubiese sido más corta no hubiera podido Justin Trudeau foguearse, porque lo que se vio claramente es de que la larga campaña permitió que Justin Trudeau poco a poco fuera demostrando que no era el que él estaba preparado, que él estaba listo para ser primer ministro. En los debates actuó bien, no cometió errores. Puede señalarse que el único error de su campaña fue el que le produjo Dan Garnier, el co-director de su campaña. Y fuera de eso, es una campaña excelente. Y yo creo que el tema fundamental, por un lado, fue el tono positivo de su campaña. Porque luego de 10 años de wedge politics, de la política de división o de confrontación que planteaban los conservadores, el discurso de Justin Trudeau, en el sentido de plantear una imagen positiva, algunos momentos incluso ingenua, era una posición que venía a contrastar abiertamente y que corresponde hasta cierto punto con los valores tradicionales canadienses de política humanitaria, de tierra de acogida y una serie de otros elementos que en esa medida muchos planteaban que era una de las causas por las cuales deseaban que Harper no fuera el reelegido. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos un corte, regresamos. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Continuamos con el programa del día de hoy, teniendo algunas dificultades técnicas y también con nuestros colaboradores, quienes tienen problemas también para enviarnos los materiales y también con los contactos. Me refiero al colectivo Radicales Libres de Colombia. Me están comunicando que tienen dificultades para comunicarse con nosotros, con los materiales que tienen preparado, que es el reporte Colombia en sí editado y ya preparado para el lanzamiento. Sin embargo, el programa tiene que seguir y nos vamos a quedar en Colombia con otro reporte que es de Radio Mundo Real, y es amenazado de muerte el presidente de Fensoagro en Colombia, Heberto Díaz. También por el mismo grupo, dice, el 6 de octubre, una amenaza firmada por el grupo paramilitar Águilas Negras llegó a varias personas, organizaciones y movimientos sociales, sindicatos y medios de comunicación independientes colombianos. Uno de los amenazados ha sido el presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensoagro, Heberto Díaz, con él dialogaron los de compañeros de Radio Mundo Real sobre esto, recordando también de que este mismo grupo paramilitar Águilas Negras han en más de 3 ocasiones han también enviado las mismas amenazas al colectivo Radicales Libres de Colombia. Inclusive hasta nosotros ya figuramos en la lista como Alternativa Latinoamericana, una lista de lo que ellos consideran blancos militares. Afortunadamente estamos lejos para que seamos alcanzados. Sin embargo, siempre estamos al pendiente de nuestros compañeros, quienes estamos monitoreando la situación y velar por la seguridad y la integridad física de ellos. Vamos entonces con el material de Radio Mundo Real y continuamos. Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real. Amenazado de muerte con el presidente de Fensoagro en Colombia, Heberto Díaz. El 6 de octubre, una amenaza firmada por el grupo paramilitar Águilas Negras llegó a varias personas, organizaciones y movimientos sociales, sindicatos y medios de comunicación independientes colombianos. Uno de los amenazados fue el presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensoagro, Heberto Díaz. Con él dialogamos en este mano a mano para Radio Mundo Real. Díaz es además integrante de la Coordinación Política de la Vía Campesina Internacional, que el 13 de octubre envió una carta a los gobiernos de la Unión Europea, a los países europeos en general, a Estados Unidos y a la opinión pública mundial, en la que alertó sobre la falta de garantías para los dirigentes sociales en Colombia. En la charla con Radio Mundo Real, el presidente Fensuagro habla de la lucha social en Colombia con la vida amenazada, de los asesinatos de dirigentes, el accionar de los grupos paramilitares y actores que buscan que no se alcance la paz entre la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y el gobierno, y de la necesidad de que el Estado colombiano vele por la seguridad de los activistas sociales y el logro de una paz verdadera. Radio Mundo Real tiene el gusto de estar conversando con el presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria de Colombia, la FENSUAGRO, integrante además de la Coordinación Internacional de la Vía Campesina, el señor Heberto Díaz. ¿Cómo estás, Heberto? Bueno, muy bien. Un saludo a todos los que escuchan este prestigioso programa y a todos los hermanos uruguayos y latinoamericanos. Muchísimas gracias, Heberto. Justamente la Vía Campesina Internacional emitió hace pocos días una carta a los gobiernos de la Unión Europea, a los países europeos en general, a Estados Unidos y a la opinión pública a nivel mundial, en la que alertaba sobre la falta de garantías para dirigentes sociales en Colombia y especialmente acerca de numerosas amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares. Particularmente, el 6 de octubre, Berto, hubo una amenaza firmada por un grupo paramilitar denominado Águilas Negras que llegó a 8 personas y 3 organizaciones. Hubo además organizaciones sociales, de periodismo independiente, gente del movimiento sindical, y uno de los destinatarios, Berto, fuiste tú. Sí, efectivamente, el día 6, en horas de la noche, llegó a mi correo electrónico un mensaje de este grupo que se autodenomina Águilas Negras y que es uno de los tantos grupos paramilitares que existen en Colombia y que después de la famosa desmovilización, entre comillas, de los grupos paramilitares en el gobierno Uribe, han retomado nuevas etiquetas, ¿no? Hoy se presentan con muchos nombres. Entonces, en Colombia, digamos, tenemos esta situación de estos grupos que siguen delinquiendo y que siguen, digamos, llevando el terror a las comunidades y tienen una estrecha relación con el Estado colombiano. No podemos negar eso. Eso es una verdad que hoy todo el mundo la sabe y, bueno, esperamos de que el Estado tome las etiquetas, ¿no? Hoy se presentan con muchos nombres. Entonces, en Colombia, digamos, tenemos esta situación de estos grupos que siguen delinquiendo y que siguen, digamos, llevando el terror a las comunidades y tienen una estrecha relación con el Estado colombiano. No podemos negar eso. Eso es una verdad que hoy todo el mundo la sabe y, bueno, esperamos de que el Estado tome las medidas para desmontar todas esas agrupaciones al margen de la ley que efectivamente lo que hacen es crear un zozobra y también asesinar a dirigentes que se opongan a las políticas neoliberales que se desarrollan en el país. Habían habido también en esta amenaza del 6 de octubre, Berto, algunos compañeros de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, otros compañeros también de la Vía Campesina, del Coordinador Nacional Agrario, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, allí está el compañero presidente del Coordinador Nacional Agrario, está un compañero de la ACBC, responsable de comunicación de Marcha Patriótica, Andrés Gil. Está el compañero de la ONI, de los indígenas, de la organización más importante de los indígenas en Colombia, Javier Betancur, que es secretario técnico de la Cumbre Agraria. Además aparece varios dirigentes sociales allí en esa amenaza, entre ellos el director de la Central General de Trabajadores, CGT. Exacto. En Colombia. La UNIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, que reúne a las organizaciones justamente de pueblos originarios del país, y la ACBC, Eberto, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ¿puede ser? Sí, efectivamente, correcto, y el Coordinador Nacional Agrario. Fíjate tú que en estos días han sido asesinados varios dirigentes indígenas y campesinos en el departamento del Cauca, principalmente, donde el día pasado, hace dos o tres días, fue asesinado un gobernador indígena allí por el ejército colombiano. Y realmente esto se viene aplicando una política de persecución muy fuerte contra las organizaciones que tuvimos en el paro agrario del 2013, que estuvimos movilizándonos en el mes de septiembre en todo lo que fue la jornada de indignación. Y bueno, estamos muy preocupados porque el gobierno está negociando con las organizaciones campesinas, indígenas y afro a través de la cumbre agraria. Sin embargo, no cesa la persecución y creemos de que eso complica enormemente la posibilidad de que en el futuro inmediato se puedan solucionar los grandes problemas del campo, porque no va a haber espacio para negociar. Eberto, a veces cuesta realmente, o no es tan fácil, ¿verdad?, especialmente para personas en contextos absolutamente diferentes, imaginarse lo que es una amenaza de muerte en un país donde las amenazas de muerte y donde las matanzas y asesinatos, con un conflicto armado interno de más de 50 años, realmente se llevan adelante. Te apelo un poquito al sentimiento de tu parte de que cómo es vivir en la lucha social, Eberto, en la lucha por reivindicaciones de un conjunto grande de organizaciones, y particularmente en tu caso de Defensu Agro, que no son reivindicaciones que pongan contentos, digamos, al poder, a las transnacionales, al gobierno, etcétera. ¿Cómo es estar amenazado de muerte? ¿Cómo se siente en la piel eso? Bueno, fíjate tú que Colombia es uno de esos países que hace parte del contexto internacional con un conflicto ya de más de 50 años, donde las generaciones que hemos nacido, digamos, en estos últimos 50 años, no hemos sabido lo que es un día de paz en el país, no hemos sabido lo que es un día de tranquilidad. Y siempre ha habido la zozobra en el campo, principalmente, donde se vive con mayor agudización el conflicto armado, que ya, repito, tiene más de 50 años. Y bueno, también los continuos asesinatos contra dirigentes de nuestras organizaciones, en el caso de Defensu Agro, que son más de 1.500 en los 40 años ya de vida. ¿Más de 1.500 personas asesinadas? 1.500 en los 40 años de vida jurídica tiene Defensu Agro de sus miembros asesinados. Claro. Y que hoy siguen en la impunidad de esos crímenes, ¿no? Y así sucesivamente a la CUT, que es la central más importante del país, le han sido asesinados en sus 30 años de fundada alrededor de 3.500 asesinatos, 5.000 y más tanto de asesinatos a la Unión Patriótica, que fue el movimiento político que surgió en los años 80, en los años 80 con el acuerdo de la Uribe entre el gobierno y la FARC. Y bueno, podríamos seguir mencionando y sería interminable todo esto de los falsos positivos, de las amenazas, de las desapariciones. Estamos encontrando lo que fue el caso del Palacio de Justicia, donde el día pasado acaban de encontrar los últimos tres cadáveres, digamos, se los entregaron a su familia, desaparecidos en los últimos 30 años, después del holocausto que hubo en el Palacio de Justicia por la toma del M-19 y digamos, y la acción del ejército colombiano. Entonces, realmente creo que hemos perdido parte de la sensibilidad, ¿no? Y nosotros consideramos de que es una amenaza más de las tantas que seguramente vendrán y seguramente se presentan todos los días. Sin embargo, le estamos exigiendo al gobierno las plenas garantías para continuar desarrollando nuestras actividades y poder, digamos, seguir ejerciendo el derecho a la organización, a la posibilidad de que los campesinos puedan solucionar los grandes problemas que tienen, el acceso a la propiedad de la tierra, a una reforma agraria integral, democrática, a una democratización del país, y bueno, también el derecho a la paz, porque efectivamente estas amenazas se presentan en un entorno de diálogo con entre el gobierno y la insurgencia de la FARC, las insurgencias del ELN, y nosotros creemos de que también hay muchos enemigos que están detrás de todo esto proceso de paz, que no quieren que en Colombia haya paz porque han negociado con la guerra. Y finalmente se presenta toda esta zozobra de las amenazas, de los asesinatos, de las persecuciones para tratar de que finalmente la paz no sea posible en el país. Y nosotros creemos de que es necesario de que la paz se dé en este país para poder seguir avanzando en profundizar cambios que hoy la burguesía colombiana no está interesada en llevar a cabo, ¿no? Sobre todo los sectores más radicales desde el punto de vista de la existencia de la clase o del poder dominante histórico en el país durante los últimos 200 años. Exacto, Alberto. En el comunicado o en la carta que sacaba la Vía Campesina decían que esa amenaza del 6 de octubre no era un hecho aislado. Lo que tú decías recién, contaba, por ejemplo, que a fines de septiembre había circulado un panfleto firmado por el Bloque Capital de las Águilas Negras, donde se declaraban como objetivos militares y se amenazaba de muerte a más de 100 integrantes de organizaciones sociales y de derechos, incluyendo integrantes de la Alcaldía de Bogotá y otras personas relacionadas a las mesas locales de paz. Y una de las cosas que decía la Vía Campesina, y que tú ahora también lo destacabas, es que saludaba el proceso de paz, ¿verdad?, avanzado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, exhortaba que un proceso del estilo se siguiera también con el Ejército de Liberación Nacional, y al mismo tiempo, claro, pero que no hay una paz que sea posible y duradera si no se combaten a los grupos también paramilitares que pueden ser la semilla de nuevos conflictos el día de mañana. Sobre este caso en particular, o estos casos, estas amenazas del 6 de octubre, Berto, y en tu caso personal, digamos, ¿ustedes tuvieron alguna respuesta de parte del Estado colombiano? ¿Se les dijo algo? ¿Se les dio algún tipo de garantía? ¿Qué pasó? No, digamos que seguimos a la espera de que el gobierno colombiano se pronuncie con mucho más fuerza, porque no lo ha hecho y realmente continúa la preocupación, porque digamos no es solamente las amenazas, es que ya son hechos reales, son los asesinatos que se vienen presentando en las regiones. Totalmente. En el departamento del Cauca en los últimos 15 días han sido asesinados varios compañeros, entre ellos un dirigente campesino e indígena del proceso popular del suroccidente, afiliado a Fensuagro, a la marcha patriótica, y hace dos días fue asesinado un gobernador indígena afiliado a la UNIT, al CRIP, y entonces ya son hechos reales, no son supuestos, y que esas amenazas se van convirtiendo en realidad. Y el Estado realmente o no tiene la decisión política de confrontar toda esta situación, o no le interesa realmente de que sigan cayendo dirigentes a lo largo y ancho del país. Estamos a la puerta de unas elecciones de mitad de temporada, que le llaman, para elegir gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, ediles, y ahí, según el mismo gobierno, hay 259 municipios donde no hay ningún tipo de garantía, o sea, donde el gobierno perdió el control sobre la institución, y por lo tanto estos 259 municipios seguramente tendrán electos personas que representan intereses no pocos visibles o no poco claros para la democracia en el país, sino para, digamos, todo este tema de la corrupción, del control paramilitar. En general, creo que hay una gran preocupación de parte de los sectores que estamos interesados en que Colombia tenga una democracia real y no una democracia de fachada, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Perfecto, Alberto. Y por mientras uno supone que, bueno, que tienen que tomar algunas medidas básicas o de digamos, tanto a nivel personal como a nivel de las organizaciones para protegerse, ¿no?, en el día a día. Sí, correcto. Nosotros, de todas maneras, también tratamos de, bueno, primero no dejarnos meter en el terror de lo que es una amenaza, ¿no? Sabemos de que una amenaza no es fácil porque, bueno, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos señoras, tenemos amigos, y siempre una amenaza genera ese poder psicológico de tratar de paralizar el accionar de cualquier dirigente, ¿no? Entonces, no dejarnos, digamos, someter a ese ritmo que pretende la amenaza. Segundo, pues es tomar medidas personales de autoprotección desde el punto de vista de preventivas, de no frecuentar muchos sitios, de estar siempre rodeado de la gente, de la masa, y no aislarnos. Y bueno, también siempre esperando el acompañamiento y la solidaridad internacional de exigencia de parte de las organizaciones hermanas en el mundo, como en el caso de la Vía Campesina y todas las que se pronunciaron en esta carta de solidaridad que pidió la Vía Campesina, donde le exige al gobierno las garantías necesarias para poder seguir desempeñando nuestro trabajo y para poder seguir aportando lo necesario para que el país un día construya un modelo de democracia diferente y no el que en el que hemos vivido desde que nacimos, porque aquellos sectores más reaccionarios no han permitido que en Colombia haya una democracia que permita, por lo menos, las garantías de organización, que permita la garantía de movilización, la garantía de ejercer todo lo que tiene que ver con la oposición en el país, porque efectivamente los sectores que somos amenazados son aquellos que estamos en la oposición a las políticas neoliberales, a la entrega de las empresas públicas, a la concentración de la tierra, en general al desplazamiento y a todas esas políticas que van expulsando gente de los territorios, y finalmente que nos oponemos también a toda esa política agrominera a gran escala, a esa política petrolera a gran escala, a la privatización de los ríos, a la construcción de hidroeléctrica a gran escala, sin que ello represente mayores bienestar para la población común, sino que más bien lo que permite es el desplazamiento forzado de muchas de nuestras comunidades y el crecimiento de la pobreza, porque no es cierto que con las grandes inversiones que dice el gobierno y el Estado que llegan al país se solucionan los grandes problemas de pobreza. Al contrario, hoy tenemos, según el mismo DANE, que es una de las instituciones del Estado, el 46% de pobreza en el campo. Entonces, eso todavía deja mucho que decir, y eso que el DANE no dice la verdad, porque realmente en el campo colombiano, en las zonas periféricas, la pobreza es del 70 y el 80%. Entonces, es una situación muy aberrante, una situación que realmente deja mucho que decir, porque la democracia no es solamente elegir y ser elegido, sino que la democracia también es la posibilidad de tener una vida digna que permita a la gente vivir decentemente. Muy bien, eran las palabras de Berto Díaz, presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria de Colombia, la FENSUAGRO, también integrante de la Coordinación Internacional de la Vía Campesina. Berto, desde Radio Mundo Real, desde Amigos de la Tierra Internacional y particularmente desde Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, hacerte llegar el abrazo de solidaridad, quedar absolutamente a la orden para lo que ustedes dispongan importante hacer respecto a este caso, y un abrazo y un agradecimiento enorme por estos minutos. Bueno, un abrazo grande a todos ustedes del Mundo Radio Real, a todo el pueblo de Uruguay y a toda América Latina, y siempre estaremos atentos a cualquier llamado. Un gran abrazo, muchas gracias por toda la solidaridad. Porque de profundizar se trata. Diálogo. Mano a mano. La

sobre esta situación en Costa Rica. Esto es Noticias Mundo Real. Viejas prácticas amenazaron a ecologistas en Costa Rica por su lucha contra una hidroeléctrica. El presidente de la organización ambientalista costarricense Unión Norte por la Vida, UNOVIDA, Otto Méndez, concurrió en los primeros días de octubre a una reunión comunal en la que la cooperativa de electrificación de San Carlos, Coopelesca, hablaría de su proyecto hidroeléctrico La Unión en La Tigra de San Carlos, provincia de Alajuela. Al salir, un participante de la asamblea amenazó a Méndez varias veces con quemarle su automóvil. Un vecino, una vez que se terminó la asamblea, me dijo que me largara del lugar si no me iba a quemar el carro. Estando en el carro, desde afuera, él me lo gritó varias veces, dijo el ambientalista amenazado en la entrevista con Radio Mundo Real. Para mí lo grave ahora no es solo la amenaza que haya recibido, sino cómo categóricamente algunos vecinos y Coopelesca niegan que eso pasó, agregó. El proyecto hidroeléctrico del futuro fue archivado hace algunos meses por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la SETENA, costarricense, luego que UNOVIDA y vecinos de comunidades locales presentaran más de 700 firmas contra el emprendimiento. No obstante, Coopelesca vuelve a colocar el proyecto arriba de la mesa bajo el nombre ahora de La Unión. La Federación Ecologista de Costa Rica, FECON, enseguida se solidarizó con Méndez y denunció nacional e internacionalmente la amenaza. En un comunicado de prensa explicó que en la reunión Méndez propuso al gerente general de Coopelesca, Omar Miranda, un debate sobre las promesas de empleos y beneficios del proyecto hidroeléctrico. En una comunidad con muchas necesidades, las personas asistentes empezaron a insultar a Méndez, actitud que fue consentida por Miranda, dijo la Federación Ecologista en un comunicado de prensa. Radio Mundo Real está conversando con Otto Méndez, ambientalista de la región de San Carlos, en Costa Rica. Esto es provincia de Alajuela, ¿verdad, Otto? Es correcto. Estamos aquí desde la región norte, colindante con Nicaragua. Es una región muy rica en el recurso hídrico, con unas cuencas muy ricas. Es una región donde la cuenca del río San Carlos ha sido sobreexplotada por la construcción de proyectos hidroeléctricos, tanto cooperativos, privados como estatales. Y desde la organización Unión Norte por la Vida hemos venido sosteniendo una lucha para que se cambie la forma de producir energía en este país y lo referente a la energía. Es desde ahí donde el único río que tenemos libre de represas en un distrito, al cual lleva su mismo nombre, la cooperativa Coopelesca pretendía desarrollar un proyecto hidroeléctrico en conjunto con una pequeña población de la región. UNOVIDA y este servidor y muchos vecinos nos organizamos y logramos, con más de 700 firmas, que la Secretaría Técnica Ambiental archivara este proyecto hidroeléctrico. Bueno, este proceso se dio hace escasos 2-3 meses atrás, pero Coopelesca invita a una reunión a los pobladores para exponer sobre el nuevo proyecto hidroeléctrico en el mismo río. Proyecto que le han cambiado de nombre, ¿verdad, Otto? El proyecto que ahora le llaman La Unión. Sí, este proyecto hidroeléctrico se llamaba Proyecto Hidroeléctrico del Futuro. Sí. Actualmente está siendo impulsado como Proyecto Hidroeléctrico La Unión. Ahora, cosas a rescatar. Hay demasiados proyectos hidroeléctricos en la región y alrededores. Uno. Dos. Es para producir escasos 10 megavatios. Cuatro. Tres, perdón, se pretende una inversión de más de 40 millones de dólares. Nosotros proponemos que la cooperativa, con esa cantidad, con ese recurso, podría desarrollar un proyecto de energía fotovoltaica en la misma región y de esa forma producir en forma más armónica con el ambiente. Sin embargo, bueno, esto está ahí en el aire y a raíz de que participé en esa actividad de Coopelesca, pues un vecino, una vez que se terminó la asamblea, me dijo que me retirara del lugar, que me largara, si no me iba a quemar el carro. Bueno, estando todavía en el carro, desde afuera, él me lo gritó varias veces. Para mí, lo grave ahora no es solo la amenaza que haya recibido, sino cómo categóricamente algunos vecinos y la cooperativa niegan que eso pasó. Exactamente, Otto, ¿sabes qué? ¿Sabés qué? Te quería consultar. Bueno, tú no mencionabas a Copelesca, ¿verdad? Que es esta cooperativa de electrificación de San Carlos que ahora se haría cargo de este proyecto. Tú fuiste a una reunión. ¿Qué día fue esta amenaza, Otto? ¿Qué día fue exactamente la reunión? Eso fue, no tengo la agenda en manos, pero fue la semana antepasada, creo que el día miércoles. Exacto. Otto, veíamos, sabés que justo estábamos mirando alguna información antes, y como que Copelesca, y a través de su presidente y algunos vecinos inclusive, aparecen como, prepararon como un video, digamos, desmintiendo absolutamente la denuncia de la FECON, que es la Federación Ecologista de Costa Rica, que es la que está denunciando esta amenaza que tú sufriste, y en este video la empresa Copelesca, digamos, que junto con algunos vecinos aparecen como desmintiendo que eso haya ocurrido. Es correcto, Copelesca. Yo puedo justificar el que el señor Omar Miranda no haya escuchado a este vecino decirme eso. Eso podría darse. Y a todos los funcionarios de Copelesca, que por cierto eran muchos ahí. Lo que yo he venido sosteniendo es que esto no lo dijo Copelesca, lo dijo un miembro que participó en la asamblea. Exacto. fuera de la asamblea cuando ya nos estábamos retirando, así es que ellos no pueden desmentir que esto ocurriera, por cuanto ya yo creo que aquí a la larga tendremos que ir a tribunales, porque porque ellos no lo escucharan, no puede decir que eso no se dio, porque se dio. Entonces, de ahí viene la preocupación y demás. Yo creo que sería saludable, por ejemplo, que Copelesca dijera que ellos no escucharon ni fuera de la asamblea, pero que no digan que no hubo una persona que me amenazó de esa forma, porque que la hubo. Perfecto, y bueno, en el comunicado de la Federación Ecologista de Costa Rica, ellos también, digamos, señalan como responsable a Copelesca, digamos, por cualquier cosa que te pudiera pasar. Posiblemente, Otto, porque no es la primera vez que te amenazan de muerte, ¿verdad? Como a ti, como integrante de una vida o como parte de un colectivo que lucha por, bueno, entre otras cosas contra las represas, pero además por la defensa del medio ambiente ahí en la región de San Carlos y particularmente la Tigra, ¿no, Otto? Yo pienso que hay formas como uno puede mitigar una a la hora de manejar una reunión, las observaciones, y si a mí se me acusa directamente de que me opongo al desarrollo y que atento en contra de la cooperativa, pues obviamente eso da insumos a la gente para que reaccionaran como reaccionaron en contra mía. Por eso pienso, o creo que es que FECON hace referencia y responsabiliza a Copelesca, ¿verdad? Debo de aclarar que ningún funcionario de Copelesca me amenazó. Perfecto. La amenaza fue una vez terminada la asamblea, cuando se dirigían hacia un refrigerio que habían invitado y yo me dirigía a mi carro para regresar al lugar. Perfecto. Entonces, por ahí está lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, básicamente, pero seguimos trabajando, vamos para adelante y vemos muy buenos índices, indicadores de parte del gobierno actual para cambiar esto y me siento contento. Desde el sector ambientalista yo creo que hemos visto buenas señales con actitudes muy positivas de parte del actual ministro de Ambiente y el mismo presidente con respecto a lo que pasó, por ejemplo, en Turrialba con el río Pacuari y el río Sabegre, y la respuesta que hemos tenido en los eventuales proyectos hidroeléctricos que pretendían desarrollarse en el sur de este país. A ver, Otto, de acuerdo a lo que dice el comunicado de FECON, las comunidades de La Tigra, San Pedro, Las Palmas, Valle Azul y El Progreso, La Lucha y Chichagua se están oponiendo a que se represe el único río, digamos, que son dos, La Tigra y el río Chachagua, que no tienen represas en una región donde hay más de 30 proyectos hidroeléctricos, ¿verdad? Bueno, la lucha, y ahí están los documentos, están en los expedientes en CETENA que mandó a archivar la cantidad de firmas de estas comunidades que obviamente ya han sido debidamente informadas y tienen conciencia de lo que pasa cuando se represa un río. Pero bueno, ahí hay un grupo de vecinos propiamente donde se va a desarrollar el proyecto que consideran que estamos equivocados el resto de población. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos con esto, pero creo que estamos en lo correcto, en lo cierto, y incluso debiéramos de acudir al indubio Renatura en esta región, por cuanto no se han hecho estudios de los impactos acumulados por tanto proyecto en una cuenca, y eso debe hacerse antes de decidirse hacer un proyecto hidroeléctrico más en la región. Perfecto, Otto, antes de terminar yo te quiero hacer una última pregunta. Tú vives en la zona, ¿verdad? En parte de esta región con tantos proyectos hidroeléctricos, ¿cuáles son los impactos que ustedes han visto de estas represas? ¿En qué ha cambiado? Tú vives hace muchos años allí. ¿Qué es lo que ha cambiado en la zona? ¿Cuáles son los impactos ambientales y sociales que más han visto? Mire, desde el punto de vista social, para mí el impacto más fuerte es en la división de las comunidades, lo cual se está dando justamente en este proceso con todo lo que está pasando en redes sociales con mi familia y algunos amigos y algunos vecinos de la región. Para mí eso es un impacto muy fuerte, la división familiar es tremendo. Lo otro es que la vida del río como tal sucumbe, se muere. Una meta natural, hemos perdido especies que antes eran muy comunes en nuestros ríos, que ya hoy día no se ven, y todo lo que se da con los productos de los sedimentos en los sitios de embalse y represas, y en sí es todo un desastre. No hay duda de que impacta violentamente los ecosistemas un proyecto hidroeléctrico, y sobre todo la acumulación de tantos proyectos hidroeléctricos en una misma región. Perfecto, Otto, ¿algo más que quisieras agregar antes de que terminemos la entrevista? No, un abrazo a todo el pueblo uruguayo y a todo el pueblo, a los amigos de Redlar en México, en Salvador, en Honduras, en Guatemala, y a mis amigos que están luchando por los ríos, pues un abrazo a la distancia y que sigamos en ese camino. Viendo la última encíclica papal, pues nos confirma de que estamos en el camino correcto y debemos de luchar por conservar un poquito de lo que queda de nuestra casa mundial. Entonces un abrazo para todos y de verdad hay que seguir adelante. Muy bien, era Otto Méndez, representante de Uno Vida, la Unión Norte por la Vida desde Costa Rica. La verdad que el abrazo de solidaridad a la distancia desde Radio Mundo Real, y el agradecimiento es nuestro. Otto, muchísimas gracias y un abrazo grande. Un abrazo a la distancia, de verdad. Chao. Esto fue el esfuerzo de un obrero, un líder estudiantil pensando ayudar al pueblo, un guerrillero de la Sierra de Guerrero y los desaparecidos por nuestro narcogobierno. Tachis política combinada con música, la emancipación de indígenas en Bolivia, el antiimperialismo por ver Palestina libre. Son palabras, cual balas y un mercenario, mis canciones disparadas son panfletos incendiarios. Autodefensas y el pueblo combativo, por el que lucha hasta el último suspiro, por el que lucha hasta el último suspiro. Apéndices de máquina con su mismo enfermizo, cosificación del hombre a través del capitalismo. La rabia que fue transformada en balas, asalto a cuartel Madera y asalto a cuartel Moncada. Puño cerrado, directo al cielo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Por el campesino, por el obrero. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Por la juventud, por nuestros sueños. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Por el revolucionario dispuesto a darlo todo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. En las decenas se olvidan de varios personajes, les ponen maquillaje, le colocan disfraces. Privatización, desde que llegó Salinas, olvido del cardenismo, reivindicación de días. Cuestión educativa, no vemos alternativas para cambiar nuestras vidas. Cambiar, solo una concepción del mundo y no quieren que contradiga. El país se llama México, región en decadencia. País megadiverso, cado de la dependencia. Todo está podrido y todo se mueve por mafias. Van y circo y la mayoría se calla. Son balas las que mataron a un joven, y tú presumes de ellas como si fuera un Nobel. Se lucha en el presente, no por un futuro negro. El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo. Se lucha. Puño cerrado, directo al cielo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Por el campesino, por el obrero. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Por la juventud, por nuestros sueños. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido sin dudarlo la You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Continuando con el programa del día de hoy, y se nos hizo imposible en las entrevistas, se nos ha hecho imposible el contacto con Radicales Libres en Colombia, y bueno, tenemos que cambiar un poco el formato del programa, y eso sí, recuerda que estamos de 8 a 9 con tiempo de mujeres. Vamos a escuchar ahora un análisis de James Petras sobre lo que acontece en Brasil. Ya en otras oportunidades también lo hemos mencionado en otros programas, de cómo se ha venido erosionando esa llamada izquierda latinoamericana, que ni avanza ni tampoco quiere soltar, y cada vez se va alineando más hacia la derecha. Poco a poco vienen cayendo los gobiernos de los llamados progresistas. Vemos ahora el desgaste que ha habido en Argentina, tuvo que ver un cambio en Perú, ni se diga. Eso es un que traigan de nuevo a la hija de Fujimori, sería una vergüenza. Supuestamente de un partido progresista como lo que pintaba al principio Ollanta Humala, terminó siendo de los peores, ahora con un índice de apoyo de menos del 8% de la gente. La gente ya está cansada de él. Aún se mantienen firmes Ecuador, Bolivia, y esto se debe a que también han tenido que reformar sus constituciones para poder permitir que tanto Correa como Evo Morales puedan seguir en el poder por el tiempo indefinido, ya que hay una carencia de líderes aparentemente, que no hay otra forma de que alguien venga en el futuro. Ya no está Evo, ya no está Correa, alguien que venga y tome la batuta. Lo mismo ha sido en Brasil, que hasta hace poco todavía se pensaba de que al terminar su mandato Dilma Rousseff, Lula vendría de vuelta. Sin embargo, vemos que el Partido de los Trabajadores, lo veníamos comentando hoy con Hilda, que el Partido de los Trabajadores creo que después de Dilma será básicamente el funeral, el entierro total del Partido de los Trabajadores, ya de que está envuelto en una tremenda corrupción, y de ahí no han salido gobierno tras gobierno del Partido de los Trabajadores, y la corrupción sigue imparable. Muchas veces también, claro, hay un trabajo de parte de la derecha que es el desgaste, pero también la izquierda lo vemos aquí, el caso de Brasil, la corrupción que no permite de que esto avance. A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Bienvenido, James Petras, a micrófonos de Radio Centenario. Buen día, ¿cómo estás? Estamos bien, muy soleados y muy congelados. Ya pasamos a la primera congelación con 0 grados el fin de semana. Y están entonces inaugurando, termina, digamos. Termina la cosecha. Con suerte rescatamos todos los tomates y los otros verduras, pero lo que queda en la tierra ya está perdido. Muy bien, Petra, de todas maneras, felicitaciones por la cosecha a tiempo. Gracias. Petras, vamos a comenzar planteando un tema que, como tantas veces, sigue preocupando la conciencia del mundo allí donde la haya, y es, bueno, lo que está pasando en Medio Oriente y el propósito, al parecer, bueno, de Israel de terminar con Palestina. Queríamos que nos hicieras un análisis sobre esto. En realidad, lo que está pasando en el Medio Oriente es una continuación del pasado, con algún incremento en los combates contra la presencia norteamericana. Es muy complicado, hay unas luchas entre varios grupos, subgrupos, etcétera. Lo que debemos entender que el grupo ISIS, el grupo suní, que recibe mucho apoyo de Arabia Saudita, está combatiendo el gobierno títere de Estados Unidos en un lado, el otro lado están tratando de tumbar el gobierno de Siria. En otro lado tienes los Estados Unidos, que está tratando de derrotar ISIS, pero también ayudándolos para combatir el gobierno de Bashar Assad. Y más allá de estos conflictos en Irak y Siria, tenemos también la lucha de palestinos, que están sufriendo muchos asesinatos. Incluso los colonos de Israel están atacando los palestinos, quemando casas, sitios religiosos, etcétera, y los palestinos con pocas armas están contraatacando, y los medios de comunicación simplemente enfatizan las acciones violentas de los palestinos y minimiza las atrocidades de Israel. Debemos saber que la proporción de heridos y muertos entre palestinos e israelitas es algo de 10 veces. Es que decir, por cada israelita que está herido o muerto, hay 10 palestinos que sufren algo similar o peor. Y entre los palestinos son docenas de casas que están destruidos por Israel, porque cualquier miembro de familia involucrado en algún conflicto con Israel, resulta que los israelitas destruyen la casa y dejan la familia en la calle. Pero la prensa europea llora del conflicto, pero no levanta una mano para paralizar las acciones terroristas de Israel. Tenemos toda posibilidad de terminar el conflicto si Europa declara un boicot de los productos de Israel, si Estados Unidos deja a financiar y armar Israel, terminan el conflicto y terminan, porque Israel tiene la fuerza que tiene, porque los gobernantes norteamericanos y europeos siguen comercializando con Israel, y eso es producto de la influencia que tienen los sionistas en cada región. En Estados Unidos son muy poderosos, incluso representantes en el gobierno, y con ciudadanía dual. Hay muchos altos funcionarios norteamericanos que son medios ciudadanos de Estados Unidos y medios ciudadanos de Israel, y ellos manejan la política hacia el Medio Oriente. Entonces no hay ninguna paz sobre el horizonte, no hay ninguna terminación de conflictos, debemos anticipar más refugiados, debemos entender que Europa está vinculado con los conflictos directamente a partir de su presencia militar en la región, y lo mismo con Estados Unidos. hablan de acuerdos de paz, pero en realidad fomentan los conflictos. Tenemos el caso de Irán como una excepción temporal, porque no hemos visto ninguna implementación de terminar las sanciones. Entonces debemos suspender nuestro juicio sobre esta excepción. Finalmente debemos entender que con la presencia de Rusia, la presencia de Putin es un gran salto adelante por las fuerzas antiderechista y anti-presencia norteamericana como fuerza dominante. Rusia está apoyando Bashar Assad, está en la lucha frente a los grupos extremistas de ISIS, tratando a crear el ambiente por una negociación con búsquedas de una salida negociada y tal vez, entre otras cosas, una elección que puede decidir con quién van a gobernar. Pero por el momento Estados Unidos y Europa no quieren entrar en este arreglo con Rusia, buscan todavía a crear el pánico y la violencia, y no hay ninguna forma que puedan solucionar el problema con este camino. Petras, en cuanto a lo que es el trámite hacia la próxima elección en los Estados Unidos, ¿cómo se presenta el panorama entre republicanos y demócratas? ¿Qué puede suceder? Es como un disco roto, no hay ningunos grandes temas. Los únicos que reciben publicidad son los dos polares conflictivas, el Donald Trump por los republicanos, que Bernie Sanders por el Partido Demócrata. Ambos partes están usando mucha demagogía, llamando a los otros candidatos derechistas, uno criticando Wall Street, el otro apoyando Wall Street, pero a su manera. Y la campaña sigue siendo de poco interés por la gran mayoría de la gente, porque no sienten representados. En un caso, Trump tiene el apoyo plural de los republicanos por sus declaraciones contra los inmigrantes, y Bernie Sanders tiene un respaldo sindical por sus denuncias a la política pro Wall Street. Pero al final de cuentas, cuando las primarias terminan y los candidatos están decididos, ni la izquierda ni la derecha extrema van a tener su propio vocero, van a quedar todo igual, porque no hay ningún partido aquí ni candidato consecuente. Por ejemplo, el candidato del Partido Demócrata, Bernie Sanders, critica la riqueza, pero no quiere criticar el capitalismo. Habla de paz y justicia, pero apoya todas las guerras imperialistas. Es un candidato populista pro-imperialista, y hay poco que decir sobre eso. Y el otro lado, Trump ataca a los inmigrantes, respalda el capitalismo salvaje, pero el otro lado declara que va a aceptar un plan nacional de salud. Es una mezcla de todo para nada. Y hay que ver las cosas más acerca para decir que, como siempre, las elecciones norteamericanas son entre uno y otro vocero buscando el apoyo de Wall Street y el gran capital financiero vinculado con el militarismo en el externo. Hay poco que ver para ser progresista en estos candidatos que tenemos. Petras, ¿cómo se está viendo la situación en Brasil, envuelta en esa ola de corrupción? Realmente parece indetenible. ¿Cómo se ve eso? Bueno, es claro que Dilma Rousseff han optado por el grande capital financiero. Últimamente ella decide que prefiere el Joaquín Levy, el exponente de la política del libre mercado y la austeridad. Lo llaman aquí Jack Levy en Wall Street, muy amigo con las grandes casas de finanzas, Goldman Sachs y otros. Y cuando él impone la política financiera, Rousseff simple está afirmando. Y cuando el presidente del Partido de Trabajadores, Falcao, dice que deben cambiar el camino, ella prefiere el ministro de Hacienda, Levy, porque ella está en esta onda. Cuando la izquierda del PT critica y busca una alternativa, el señor Walter Pomar, ella opta por Levy. En otras palabras, todos los progresistas izquierdistas que trabajaban en el PT no tienen ninguna opción, son captivos de la línea de apoyo crítico dentro del PT. Lo mismo pasa con Pedro Stedile del Movimiento Sin Tierra. Por muchos años sigue metido en el PT, y ahora cuando el PT adopta políticas completamente contra los intereses de reforma agraria, la MST no tiene ninguna otra opción política. Utilizan el pretexto de un golpe de Estado que no está sobre el horizonte como pretexto para justificar el apoyo de Dilma, a pesar que adopta política de extrema derecha. Y Dilma está cayendo entre las dos sillas, porque los capitalistas que ellos están tratando de atraer no la quieren, buscan sus propios voceros. Entonces, la orientación hacia la austeridad no cosecha ningún apoyo de la derecha del gran capital. En el otro lado, las medidas de austeridad perjudican su base electoral entre los trabajadores y la gente pobre. Y ni el apoyo nuevo de las capitales, ni retiene el apoyo de sus apoyantes tradicionales populares. Entonces no queda con ningún apoyo. En las últimas encuestas queda con 8-9%. Es un cadáver esperando a salir de la presidencia. Petras, a partir de este momento, como siempre, te dejamos con los trabajos que estés realizando en este momento. Bueno, hay alguna noticia interesante que quiero mencionar aquí ahora que tenemos algún tiempo. El Banco Central de Argentina abrió sus archivos y muestran que muchos de los capitalistas argentinos tenían listas de trabajadores sindicalistas delegados de empresas para los militares. Es que decir, exigieron la purga y la desaparición de las víctimas de la Junta. Y eso es importante porque muchos hablamos del golpe militar, pero el contenido del golpe era eminentemente capitalista. Y como los archivos del Banco Central revelan, los capitalistas, una de las grandes prioridades es desaparecer los militantes sindicales. Y un trabajo anterior de Juan Carlos Marín, en lucha de calles, lucha de clase, muestra que 80% o más de los 30.000 desaparecidos eran obreros, no guerrilleros ni simpatizantes de la izquierda armada. Eran trabajadores, y eso muestra que no era un golpe militar, era un golpe capitalista. En la primera instancia, un golpe para liquidar, asesinar los militantes en las fábricas que estaban creando obstáculos sobre las ganancias del capital. Y segundo, el golpe tenía que ver con las luchas entre sectores neoliberales de capitalismo y el sector progresista, burgués, nacionalista, que apoyaban las medidas estatistas con el señor Gelbart en la cabeza. Entonces, podríamos decir dos cosas sobre los golpes, por lo menos en países capitalistas en América Latina. El terror no es estatal, el terror viene de los capitalistas que quieren eliminar la oposición que existe entre los trabajadores. Y segundo, el golpe no es militar, es capitalista, porque los objetivos del golpe tenían que ver que abrir el camino para aumentar el poder de capital y sus ganancias y su capacidad de concentrar y centralizar el capital. Podríamos generalizar eso sobre Argentina, Uruguay y otros países, porque muchos hablan del Estado terrorista, pero es un Estado de terrorismo, tiene un contenido social, tiene sus beneficiarios y sus perdedores, y es un análisis de clasista que desenmascarar el contenido social que determina quién gana y quién pierde a partir del terrorismo. Este ha sido el análisis del profesor James Petras. Vamos con Fex Juan, el cierre, y hacemos la transición a Tiempo de Mujeres. De los países pobres por los países ricos debe cesar. La guerra del pueblo es una guerra sagrada. Alza la mirada, unámonos en brigada. La clase baja empoderada en aceptar retirada. El todo por el nada, problemas y pasión humana. La guerra del pueblo es una guerra sagrada. Alza la mirada, unámonos en brigada. La clase baja empoderada en aceptar retirada. El todo por el nada, problemas y pasión humana. Corre veitiles que no seguimos sus fines. Somos miles de civiles que atacan como fusiles. Los perros del Estado matan como caibiles. Mis rimas son misiles para mentes juveniles. ¿Qué los hace pensar en otro mundo posible? Esto no es demagogia, para burguesa la furia. Reaccionarios con la contra son solo una escoria. Unos sin empleo, ahora son polloceros. No conocen el odio que está sufriendo el pueblo, movilizando la rabia por los consejos obreros. Esos grupos fascistas se esconden como ratas. Prepara las brigadas esta noche de caza. Racistas de ultraderecha como Donald Trump. Muerte por congelamiento como nací en la URSS. Estoy leyendo a Galeano al son de un web blues. Esto es una avalancha, esto es un mala racha. Escupo al neoliberal casi tampoco como al facha. Cambia la careta, el imperio inoportuno. Es una doctrina Monroe para el siglo XXI. Me sumo como el humo, no me atrapa ninguno. El fantasma en Sudamérica construye futuro. Mis versos son duros, te topas contra un muro. Yo puedo ser más tóxico incluso que el cianuro.